Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Ya sabéis, los y las habituales, un espacio radiofónico, un podcast dedicado a los sonidos de la cultura hip hop, de emisión semanal desde Contrabanda FM en Barcelona, los martes por la noche, entre la franja horaria de las 9 y las 10 y media aproximadamente. Y hoy, en este primer programa del mes de junio de 2025, pues tenemos invitado a los platos. Ya sabéis que acotamos desde hace ya un tiempo el primer programa o el segundo de cada mes para traer a alguien que venga a mostrarnos su música, que venga a pinchar. Y en este caso tenemos a un invitado que orbita en la escena de hip hop de Barcelona, pero que viene de otro sitio. Ya os lo voy a presentar en unos minutos. Contigo en el control y en todo lo que atañe a Distrito Apache, este que te habla y te presenta, DJ Hum. Je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le... Dilación, vamos ya, os voy a presentar ya al invitado de esta noche en Distrito Apache, en el micro 3 del estudio central de Contrabanda, y esperando a ponerse delante de los platos dentro de unos minutos, tengo a, señoras, señores, a Misk Jockey. Buenas noches, caballero, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, sí, gracias, gracias por la invitar. Gracias por venir. Sí, a los dos, sí, no. Porque además os voy a explicar quién es este invitado que tenemos esta noche. Misk Jockey es un tipo que vienes desde la escena de UK, vienes desde Manchester, sí. Llevas ya un tiempo residiendo y también interactuando en la escena de hip hop de Barcelona. Ajá. Y yo quería un poco empezar a conversar contigo preguntándote cómo fue tu primer contacto con unos turntables. ¿Cómo fue? ¿Cuándo te los encontraste la primera vez? ¿Y cuándo viste que sentías una atracción inexplicable hacia ellos? Bueno, hace 22 años. Ya ves. Sí, empezó cuando tenía 14 años, 15 años. Uh-huh. Y es un peli de Inglaterra muy famoso que se llama Human Traffic. Vale. ¿Sabes? Es sobre la escena de house music y los raves en Inglaterra en los 90s. Sí, sí, sí. Hay un DJ scratching en eso, como un minuto en el centro del peli. Y sí, cuando veo eso, ya sabía. Estaba listo. Yo quiero hacer eso, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y después estaba, cuando era joven, estaba en skateboarder, ¿sabes? Ya uh-huh. me gusta hip hop y funk y soul. Mi madre es un biker, así ella gusta AC/DC y Black Sabbath y Led Zeppelin en esto. Qué grande. Y mi padre gusta como Radiohead y New Order y este... canciones de Manchester, artistas de Manchester. Sí, clásicos más del pop y del rock, ¿no? Que también sí, Manchester sí. es una ciudad como muy, muy pionera en este tipo de música. Sí, la cultura de Manchester es muy fuerte. Es famoso en todo el mundo, ¿no? Sí. Y también es un buen sitio para ser un músico, un DJ, un artista para todos, sí. Y sí, hace 22 años pincho. Muy bien. Oye, ¿y tú que vienes desde allá, desde sí. Manchester y que también, pues, digamos que te has formado, te has iniciado tanto en el hip hop como en el tema turntable uh-huh. en tu ciudad de origen, ¿no? Sí. Tú, aquí somos un poco, entre comillas, ignorantes de todo lo que hay en UK, bueno. más también de las escenas más bien locales, ¿no? Y Manchester, hay que decir que también es una ciudad que tiene como un lo que se llama el Gran Manchester, uh-huh. ¿no? Alrededor, sí, que sí. también. Greater Manchester, que es, sí. que es como pues más gente todavía creando y conspirando y haciendo cosas de música. Entonces, cuéntanos, danos 50 céntimos sobre la escena de hip hop de Manchester o del Great Manchester, ¿no? Porque imagino que hay que englobarlo todo un poquito. Sí, bueno, es que la escena local en Manchester es muy fuerte. Como uh-huh. hay, el problema aquí es hay limitadores en las barras y las salas pequeñas. Ya. Por eso no puedes hacer una fiesta muy grande en un bar pequeño, pero no existe en Manchester. Si hay un bar como 50 personas, vas ya. a hacer un sound system y, uh-huh. y también hace muchos años hay noches de freestyle, de jam, you know, de scratches. Hay muchos DJs famosos de allá también. Uh-huh. Es como, pero la cosa es como para Manchester es hace unos años que no somos de Londres, ¿sabes? Uh-huh. Es que Londres tiene un, ¿cómo se llama? Like, es famoso en todo el mundo, ¿sí? Sí, porque, esa fama mundial, sí, ¿no? Sí, un poco. Y porque no somos de allá, tenemos que intentar más fuerte, ¿sabes? Yeah. Es que, sí, pero tenemos mucho, ¿cómo se llama? Like, identidad. Sí, exacto. Sí, la identidad local, ¿no? Sí, digamos. Exacto, exacto. Es que somos de, me siento que no somos de Inglaterra, somos de Manchester, ¿sabes? Sí, exacto. Es que es muy importante para nosotros, para no sé cómo se llama, like pay homage to para su edad, para la historia, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha música. Obviamente Manchester es famoso para Happy Mondays y Hacienda. Exacto, New Order sí, y bueno, también, un montón sí. de grupos de diferentes estilos. Sí, pero en este momento también hay una escena de soul, de street soul, uh-huh. de drum and bass, de jungle, de hip hop también, pero siempre es como, hace unos años era abajo el... es como underground, ¿sabes? Exacto. Pero ahora es mucho es más overground. Sí, overground. Sí, es los dos. Y también cuando voy a Manchester puedo ver la cultura, la historia y la gente son muy les importa, ¿sabes? Es like la segunda pregunta es como ¿cómo te llamas? ¿Qué música te gusta? Claro, ¿sabes? Claro. Sí. Sí. Pero la escena de hip hop allá es muy fuerte, es muy underground y también hay gente famoso. Es como es un mezcla de todos. Pero hay mucha oportunidad para los artistas. Yo es que también te lo digo desde la ignorancia, ¿no? Porque yo siempre me maravilla todo lo que se hace desde UK porque la gente tiene una forma de ver las cuestiones musicales que a mí siempre me sorprende y me gusta además. Sí. Pero claro, si nos pudieras decir algunos nombres o recomendaciones de artistas hip hop claro. de Manchester, porque yo, para que veas por dónde va mi nivel o el nivel que puede tener alguien de aquí de España, conozco a este colectivo que se llama The Mouse Outfit, The Mouse Outfit. Sí, sí. Y a lo mejor a Boxy Malone, que también venía también de Manchester, pero, claro. pero no me preguntes más porque ya no sé, ¿sabes? O sea, bueno, no sé qué dónde pero empezar con eso. Children of Zeus. ¿Sabes? ¿Conoces sí. ellos? Sí, son muy... hace unos años era un grupo que se llama Broken English. Sí. Y ahora es como... Me acuerdo. Sí, sí. Eran de Manchester también. Es que a veces conoces grupos ingleses y no sabes que son de Manchester. Bueno, sí, hay muchos, seguro. Y también, sí. Pero estos tres chicos es Connie Con, DRS y Strategy. Sí. Ellos son famosos, like, solo ahora, ¿sabes? Vale. Pero, por separado. Sí, por separado. Pero no sé, hay muchos. Mis amigos, PK Roscoe y uh-huh. Batfrontland Lords of the North, que se llama. Y ellos son muy buenas. Y también mis amigos, Double O, es muy buen MC. Uh-huh. De allá. Sí, y tenemos una noche de hip hop para 10 años en Manchester. Uh-huh. Y ponemos como... no sé, DJ Format o Jurassic 5 o Ugly Duckling o sí, este tipo de cosas muy con mucho groove y muy muy bailables también, sí, ¿no? Sí, supongo. Exacto. Sin caer en el baile puro, sí. ¿No? Pero la tema para nosotros, la idea es que no queremos cobrar mucho, es que €5 o menos, ¿sabes? Sí, bueno, somos working class también, ¿no? Exacto. No podemos pagar el dinero del alquiler en ocio, ¿no? También. Bueno, es que yo vengo de un entorno pobre, ¿sabes? Claro. Y así que me identifiqué con esta música, identifiqué. Sí, sí, casi, totalmente. Aún aprendiendo, lo siento. Tú tranqui, está muy bien. Sí. Así, yo siempre así que me identifiqué con esta música, es como, sí, aquí quiero decir que música de, ¿cómo se llama? ¿Proviene de opresión? Sí, de las adversidades, sí. ¿No? De tener cosas en contra, ¿no? Sí, también. Obviamente he sido como un invitado en música negro, música negro, pero siempre identifiqué con esos porque obviamente soy de entorno pobre. Las condiciones sociales eran las mismas. Exacto. No puedo explicarlo, es un poco difícil en español, eso para mí. Pero no, entiendo. Pero está muy bien. Yo creo que se te está entendiendo todo y yo al menos creo que el mensaje directo cala un poco y tal. ¿Tú ves que las propuestas musicales que se hacen en el hip hop de Manchester que pueden llegar a salir de la escena inglesa en algún momento? Porque también siempre, o sea, Inglaterra en general o Gran Bretaña es como un super focus creativo, pero al final, por ejemplo, y poniéndonos el caso de España o de Barcelona, acaba, a pesar de estar muy cerca, acaba, digamos, calando relativamente muy poco, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Francia o con otros países. No sé por qué es raro, es que no sé si es la verdad eso totalmente, pero yo creo que en Inglaterra tenemos música del norte de América, de hip-hop, soul, funk, disco, ¿sabes? Y aquí hay más música del sur de América. Vale. De América Latina. Sí, exacto. Caribe y tal. Sí, cumbia, salsa, reggaetón, bossa nova, ¿sabes? Pero obviamente aquí hay una escena para punk de hace unos años, ¿no? Sí. Más punky y más rock. No sé por qué la escena de hip hop es un poco, ¿cómo se llama? Tarde. Sí, ¿sabes? Siempre va con retraso. Sí, sí, exacto. Sí. Y, es un poco localista también, ¿no? Que no mira hacia afuera demasiado. Se mira solo la tripa, el ombligo. Exacto, sí, pero no sé, ahora con los últimos 10 años todo cambia, ¿sabes? Por el internet y información está claro. Es más fácil. Quien quiere informarse o quiere encontrar grupos de Manchester puede bucear en la red y yo creo que encontrar fácil. Este es cambiando todo el mundo, ¿sabes? Es más fácil para escuchar música de todo el mundo que siempre. En la época anterior, está claro. Sí, exacto. Muy bien. Oye, y también yo te quería preguntar al respecto de tu proveniencia de Manchester. Tú cuando decides hacer el cambio a Cataluña, a Barcelona... Sí. Bueno. ¿Por qué te decides, si no es algo personal, ¿eh? O sea, hablo sobre todo en la cuestión musical. ¿Cómo decides y cómo ves el cambio? Porque claro, es... ¿Tú conocías Barcelona antes de venir o...? Bueno, he estado aquí unas veces para pinchar, tenía unos amigos aquí y pincho en Primavera Radio hace 7 años, 8 años. Antes de venir a vivir aquí. Sí, sí, yo solo llevo 5 años aquí, es que 6 semanas antes de la fecha del Brexit llegué aquí, ya sabes, voy a ir. Te fujaste este justo a tiempo. Este en el mar en unos años, ¿no? Qué bueno. Sí, pero es que cuando llegué aquí el mismo día era el segundo toque de queda, así el primer año todo cerrado, no hay restaurantes. O sea, llegaste justo con la pandemia. Sí, porque es la última vez, porque después Brexit no puede venir aquí. Exacto. Sí, bueno, ahora tengo papeles. ahora tienes un poco de vía libre para poder viajar, ¿no? Oye, cuenta. Perdón, sí. La escena de hip hop aquí es que creo que está mejorando siempre. Cada año me siento es mejorando. Uh-huh. Es que tengo unos amigos que hacen muy buenas fiestas aquí, como Llobregat Block Party, Alar Albert, mi amigo Jaime hace el tribute, él hace muy buenas fiestas por la cultura. Hay unos labels como Back in the Days, de Terrabundi, este tipo de chicos son reales, ¿no? Sí. Y me encanta, es cambiando. Y yo creo que también la influencia presencia de extranjeros es mejorando la enseña también. Bueno, comunidad abierta, ¿no? Sí, y sí, estamos siempre receptivos, gente que viene de América Latina de Europa. Sí, traemos la influencia de todo el mundo. Sí, a mí me encanta. Pero sí, es cambiando cada año. Me siento que cada año es mejor. Bueno, eso es también porque hay mucho que mejorar, ¿no? También, haciendo un poco de autocrítica, me refiero. Desde el punto de vista local, ¿no? Que yo quizás pues puedo hacer un poco más de crítica porque la conozco la escena local de hace más tiempo. Uh-huh. Pero tú, cuando llegas aquí a Barcelona, ¿hay algo que te choca de la escena? Y hablo solo de hip hop, ¿eh? No hablo de la sociedad catalana o española. Sí. Sino, ¿te choca algo o ves algo que dices, qué raro que es esto aquí con estos hip hoppers catalanes o españoles? Bueno, o sea, la única cosa que me siento que es un poco raro es gente que son raperos, pero no hablan nada en inglés nunca. Ya. Y es que nunca escucho un verse de Biggie o de Big L o cosas para mí que es que son basics, ¿no? Sí, exacto. Pero yo puedo ver cuando una gente que entiende inglés y él sabe de la cultura, la historia de hip hop, puedo ver en sus raps, ¿sabes? En su forma de hacer, ¿no? Sí, exacto. Pero también aquí también... porque la escena es muy underground, la gente va duro, van duro siempre. Es por el espíritu, la cultura. Es un poco rao, ¿no? Sí, exacto. Pero el problema es no hay mucha oportunidad para los raperos y los hip hop DJs aquí, ¿sabes? Si pinchas techno o reggaeton, vas a pinchar en Apollo o Razzmatazz o algo. Sí. Pero si pinchas hip hop real de old school o también de new school. Sí, también, o moderno, sí. Sí, es que es difícil, pero hay unas bars ahora abiertando que como Curtis, por ejemplo, es como es una plataforma para los locales, los artistas locales. Exacto. y los hip hop DJs y funk y soul, porque no vas a pinchar a las 3 en la mañana en Apollo pinchando hip hop o funk, ¿sabes? La verdad es que no va a ser así, o igual si te pasas un poco al drum and bass quizás igual cuela, ¿no? Un poco, pero si no, no, o sea, es efectivamente no. Sí, la verdad. Bueno, y entonces ¿a ti te ha sido fácil o difícil? Eso depende de las ganas que tengas tú de contarlo, ¿eh? Porque a veces quizás las preguntas que puedo hacerte son un poco personales, pero tú valoras hasta dónde quieres contar, ¿no? Pero ¿a ti te ha sido fácil hacerte un lugar en la escena local de Barcelona? ¿Cómo lo has visto tú personalmente, ¿no? Sí, porque llegas un tipo de fuera, con otra lengua, en un sitio que hay muchos DJs también, sí, ¿no? Que dices, claro, es una buena pregunta. ¿Qué hago yo aquí? DJs aquí, sí. Y también, no sé, es porque siento que son persona muy amable y puedo pinchar, llevo 22 años pinchando, o sea, puedo decir que estoy bien. y también, no sé, es porque hay unos DJs aquí que pincha en unos eventos muy grandes de hip hop también y no mezcla las canciones. Y para mí, cuando era joven, mis amigos, esto es el estándar. Era importante. Sí, es la primera cosa. Yo recuerdo que estaba pinchando cuando tenía 18 años y mi amigo dice que tú tienes muy buen vinilo, pero eres muy mala mezclando scratching. Tienes que ir a casa a practicar para 2 años más mínimo. Estaba muerta, ¿sabes? Nos vemos dentro de 2 años, ¿no? Sí, exacto. Estaba muerta, pero es la verdad. Creo que tenemos que ser un poco más autoexigentes. Sí, ya. Exacto. No, pero la verdad, yo no sé por qué, tenía una muy buena experiencia aquí, todas las gentes son simpáticos, no hablo español antes que vivo aquí tampoco, y la primera año, 2 años era muy difícil, pero ahora cuando la gente aquí cuando te saluda, le veo mi pinchando, le ven mi pinchando, él puede pinchar, ¿sabes? Por eso. Y habla con las manos en vez de con la boca. Eso es que quiero decir. Y también fue a todos estos eventos, por ejemplo, Alar from siempre yo voy allá solo para un año, una fiesta de hip hop, yo voy solo. Este inglés loco que viene. Sí, exacto, el único extranjero en este evento. En algo muy local, ¿no? Sí, claro. Y también Soul Lab, fui a Soul Lab muchas veces cuando llegué aquí, antes era en Jamboree. Exacto. Es como, y conocía mucha gente en este evento también, mucha gente locales, raperos y los breakdancers y DJs también. Sí, hay muchas buenas DJs aquí también, muchas buenas hip hop DJs. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho intentamos que vengan de vez en cuando aquí también, porque ya sabes que tenemos que empezar a hacer hueco también y a tener a nuestras compañeras al lado, en el mismo nivel, ¿no? Yeah. Oye, y tú, o sea, has venido aquí a Barcelona, te has hecho un hueco, llevas 5 añitos, pero quiero pensar que también pues has trabajado mucho porque quizás estás incluso, y no quiero hacer comparaciones, ni mucho menos, pero estás pinchando o teniendo más fechas de sesiones que otros DJs locales, y tú has venido aquí con tu frescura y tu buen hacer y te has, entre comillas, ganado el sitio, ¿no? En, el, en la escena local. Si hubiera que hacer el camino inverso, si un DJ de Barcelona se fuera a vivir a Manchester, ¿tú qué crees que pasaría? Esa es una buena pregunta, porque tú conoces Melon, ¿sabes? Melonaco. Es verdad, sí, sí, señor. Él va a Manchester para 6 meses para pinchar, porque la primera vez él fui conmigo, pero es fácil, paga mucho allá y todos los sitios, por no hay, existe el limitador, todos los sitios hay DJs. Si hay un bar muy pequeño, hay un sound system y hay platos. Hay un DJ ahí. Sí, siempre. Sí, pero por eso, y también hay música en vivo en cada sitio también, es muy buen sitio para ser un artista y un DJ. No tienes que hacer un otro trabajo, pero aquí no puedes vivir solo un DJ. Efectivamente. Sí, tienes que trabajar mucho si quieres vivir solo de dinero de DJing, pero sí, puede ser, porque Melon lo hace. Melon lo hace, es un ejemplo práctico de que, de que funciona, ¿no? Y él va allá sinmigo también. Sí, va, ahora ya ha aprendido a ir solo, ¿no? No, pero la gente, la cosa es que en Manchester obviamente ya lo digo que no somos de Londres. Porque sí, exacto. La gente de Manchester son muy simpáticos, muy amables. Son acogedores con la gente que viene de fuera. Sí, ¿no? Exacto. Si vas allá, por ejemplo, tú eres muy exótico en Manchester, tío. Ya te digo. Sí. De hecho, sí, yo sí te digo la verdad, y ya también hago ahora un comentario personal. Sí. Tengo pendiente, no he estado nunca en Manchester, pero pienso ir, y además quiero pensar que también hay buenos sitios para hacer digging en Manchester. Sí, fácil. Cuando quieres, tío. Pero sí, es que no tenemos turistas en Manchester, ¿sabes? Yeah. Tenemos unos turistas de fútbol a veces y ya está. Sí, o gente quizás que es muy fanática de quizás algunas bandas clásicas de la historia de la música de Manchester. Sí, Stone Roses, Oasis. Exacto, entonces hay como peregrinadores, ¿no? Que van allí a ver. Pero a veces me siento que somos en la sombra de este tipo de música en Manchester, porque obviamente lo monopoliza todo, digamos, un poco. Y hay, como tú muy bien has dicho, pues hay ejemplos de cualquier otro tipo de estilo musical que se está súper desarrollado allí también, porque hay gente para todos los gustos y todos los estilos. Exacto. Bueno, oye, también te quería preguntar, y vamos a pensar en dejar de hablar porque ya llevamos un ratito y no queremos quitar mucho tiempo a tu sesión aquí en la radio, pero quizás, pues, al menos quienes te conocemos aquí en la escena local de Barcelona, te conocemos como DJ, pero tú también haces beats, o has hecho beats, no sé si estás haciendo ahora o lo has dejado un poco aparcado, cuéntame un poco ahí. No, es que hago beats, pero en casa, es como, a mí me gustaría empezar un beat, ¿sabes? A mí me gusta buscar por unos vinilos en la tienda para 4 horas, en unos 7, en unos segundo manos, y voy a casa, vale, una noche haciendo beats, haciendo 4 bars, me siento aburrido la próxima. Tengo como 50. Muchos proyectos abiertos. Sí, ¿no? tengo 60. Unfinished, ¿cómo se llama? Sí, sin acabar. Sin acabar. Inacabados. Sí. Es que. No, estoy pensando sobre poniendo todos en. ¿En una beat tape? No, en Artificial Intelligence. ¿Cómo se llama? Sí, y que te los... Acaba mis beats, por favor. Exacto. Finish them. Exacto. No, pero sí, es difícil aquí. También creo que ese es un punto interesante, porque en Manchester, obviamente en toda Inglaterra, en verano, es muy frío. No, tenemos que hacer cosas en casa. Sí. Y la vida en España, en Barcelona, es afuera, casa. Es fuera de la casa, tío. En verano aquí es difícil. Es viernes por la tarde y toda esa gente está en una terraza haciendo barbacoa a la playa. Es like, no vas a hacer en casa. Ya no vas a hacer beats, ¿no? Hay que tener, como yo pienso a veces, mucha disciplina personal para irte a tu casa y trabajar en el momento en el que otros están haciendo ocio, ¿no? O están socializando, lo que sea, que también a veces pensamos en que, hostia, sí, qué guay que estos que son DJs o que son beatmakers, pero es que para ser DJ o ser beatmaker tienes a veces que sacrificar tus horas de ocio para estar en tu casa practicando o creando, ¿no? Claro, cuando era joven, cuando empezó a pinchar, 15 años, estaba en mi casa siempre, 11 horas, no tenía novia, no tenía amigos, no tenías que pagar alquiler, no tenía dinero, no tenía nada por unos años, pero ahora está bien. la verdad, 4 años en mi habitación solo. Ya, hay que buscar un equilibrio en todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, oye, pues antes de entrar con tu sesión en directo, que no se nos olvide, cuéntame si tienes algunos eventos de agenda próximos, en los próximos días, en el mes de junio, porque así aprovechamos también para hacer un poco de promo, tío. Sí, sí, claro. Es que no, es interesante porque normalmente es interesado. Interesante, interesante. Sí. Ok, vale. es un lesson también, class. Sí. Para mí es interesante, otros pueden pensar que es interesado, pero a mí, o sea, este programa como es para difundir hip hop, sí. cualquier evento en el que viene mi invitado es... Sí. Bienvenido. Sí, sí, vale. Ok. Sí, tengo un evento el fin de junio, 28. Es la fiesta de la calle, fiesta del Bond. Es Alcaraz Skate Shop. Shout out Alcaraz Skate Shop. Son muy buena gente. Y tenemos yo pinchando una inauguración de un documentario de skate. Vale. Y tenemos la licencia hasta 3 en la mañana, un sound system. Esto es muy importante porque normalmente a la 1 de la madrugada se apaga la música. Exacto. En la calle. Y sí, y el sound system también es de Zardy Sound, unos gente, dos chicos, shout out Ian George de Inglaterra, y él hace un muy buen sound system. Y normalmente aquí las fiestas de la calle, de fiestas mayores, hay un mal sound system porque este ayuntamiento no es mal, pero sí, puede ser mejor. No se invierte en sonido aquí. Sí, exacto. Es un sitio muy bonita en el centro de su edad con un buen sonido, pero sí, tenemos a Zadi haciendo el sound system y también es por los niños en la día, ¿sabes? Sí, con programación infantil también, sí, ¿no? Sí, sí. Para mí es la mejor fiesta en todo el año, sí. 28 de junio por la calle al lado del Zoo. Bueno, pues sí. Lo apuntamos porque pinta súper interesante. Pues si te parece, dejamos aquí la conversación. Sí. Y subo un poco la música de fondo y te pones a los platos y empezamos con la sesión. Perfecto. ¿Vale? Venga, vamos allá. Gracias. doing stuff like this. This nigga take it back like blaxploitation flicks and afros when niggas try to catch this shit. I was 3 years ago. If you didn't know that we keep it fresh like this. If you didn't know, y'all need that extra push. When y'all up on the mic, we rushing through with broader light. We dropping that shit while y'all niggas bite. Speaking about your copycats, your weak beats and your sloppy raps. Sloppy rap, sloppy rap. Food spreading light while your weak lyrics spread negative hype. We kicking true forms of music. Sketches of sounds increase. Hey, listen, I have a record I want you to play. Don't you think the kids would enjoy a nice song with a melody? What you got, Holmes? It is a rare, one-of-a-kind, original pressing. Pressing, pressing. This is a world premiere. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Rock a block. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, pacer, full clip, one up in the chamber. Danger, ask you what you want, what's the flavor? I got 35 when I signed with a major. Invested 29.8, spent the change up. Never been the type to take advice from a stranger. Gun next to me like my neighbor. Stay tough, spit the hot shit to get the paper. I roll with more force than Darth Vader. Let's see what you made of. Botswana, small town little league player Pop Warner. Rock corners with hot blocks that's drug infested. Supply suppliers, my money say thug invested. No disrespect to Duck Down Records. After this go round, a nigga looking for the exit. Peace. Sincerely Pyrex Pot Sean. Cookie cut it and spit it on NarRight.com. The vet earner of stripes, the sket burner. Tears in my eyes when thinking the Hex murders. What up, Hex? I don't parlay with the crew, nigga. I don't wallay with the new niggas. Hardcore rap and Mary J. Blige records. That's right. The guard gon' snap, I'm waving the five reckless. Sean Price, the best rapper in Brownsville. Don't know me, by the time this song done, you clowns will. Clowns will. Hurt something, nigga. Know what I mean? Fuck out of here. Grown man rap, nigga. I get my son to fuck one of y'all young rappers up. Word to mother. Fuck out of here. What up, Eli? Where was I? Oh, yes. Sean Carter is nice, but Sean Price is the best. Sean gone. No Sean Dawn. Sean is a dawn. I don't wear Sean John. Army suit, blackberry brandy is Long John's. Matching cheese Tim's, you separate weed stems. Weed carrier, bulletproof vest tester. Glock is playing just the left of Rockaway and Chester. Too old to rap, too young to whack. 10 fingers, 2 hands, my nigga, the guns clap. I don't like niggas no more. 8-figure dreams, nigga, but the figure is 4. These are words from a thousandaire. Selling crack in the peas, disguised in some housing gear. I fucked up somewhere down the line, but I got my shit in order. The crown is mine. P. Fucker. Fuck out of here. Sean Price, Jimbo Price, Mike Tyson. Go get all that shit. All that shit. And I punched the school buses. P. Holders and old school niggas, then I be dissing her. Unofficials that mo' woolly tie. I dropped out of coolie high, gassed the block, cocaine, cutie pie, jungle survivor, fuck who's the lava. My man put the battery in my back, a difference from energizer. Sentence begins to dent it with formality, moderation's infinite, money wise a physiology, poetry that's a part of me. Retardedly bop, I dropped the ancient manifested hip hop, straight off the block, I reminisce of park jams. My man was shot for a sheep coat, chocolate blessing, make me see him dropping my weed smoke. Israel grew up in trife life, the times of white lines, the high fives, murderous night times, the night fights and bright crimes. Chill on the block with Carniac O strap, with my peeps that's in the drug money market interact. No sign of the beast and a blue Chrysler, I guess that means peace for niggas, no shice device to just snipe ya. Start up the dice, roll the match for crap to CeeLo, with side bets or roll the deuce, nothing below. Peace God. Peace God, now the shit is explained. I'm taking niggas on a trip straight through memory lane. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that. The minerals and vitamins, iron's in the niacin. Fuck who did I offend? Rappers sit back, I'm about to begin. Bow, foul, talk, and squall. Never even walked the wall. More or less destined to get tested. Never been arrested. My album will manifest many things that I saw, did, or heard about, or told firsthand. Never word of mouth. What's in the future for the fusion and the change? Your rappers are in danger. Who will use wits to be a remainder? When the missile is aimed to blow you out of the frame, some will keep their limbs in, some will be maimed. The same suckers with the gab about killer instincts return. Bitch, you know it damn well they lack in this division. The connoisseur cracking your head with a 4x4. Realize, sucker, I'll be the coming like Noah. Always simmer you down, perpetrating facade in what you consider an image. To me, this is just a scrimmage. I feel I'm stoned, not cause of bop, I wear my cap cocked. The more emotion I put into it, the harder I rock. Those who pose lyrical but really ain't true, I feel.

pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go? Oh yeah, I like this song. Like Jimmy said. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I'll spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burdens that lovers bear? And have I done the little simple things to show you just how much I care? Oh, I've been working for you, doing all I can, but work all the time didn't make me a man. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'll make it up to you somehow, baby. Y'all, some people got good friends, and now I live my life right. Intense. On the edge, on the wire. I'm from the group where friction leads to fire. Stack your bricks, the time is take your pick. Do it, don't. The track, alchemist. Yo, my life is good. I got my peeps in the mix, so. Worst come to worst, my peoples come first. I got worldwide family all over the earth, and I worry about them all for whatever it's worth. From the birth to the hearse, through streets the guns burst. Words I disperse are here to free minds. Yeah. And if mine are needy, I need to feed mine. When worst come to worst, set up shop and write a verse. Actually, what? That's best come to best. My lyrics take care of me, they therapy, get shit off my chest. Extra stress, 3-4 over the score. Different patterns of rhyming prepare me for war. So next time you see us, we'll be deadly on tour. When the worst come to worst, my peoples come first. Word up, if worst comes to worst, I make whole crews disperse. You know it's family first. Gifted unlimited with dilated people. Babu, evidence, Irish science, and a shout out to my man Alchemist on the Trizap. My peoples come first. I'm a glutton for the truth, even though truth hurts. I've studied with my peoples on streets and in church. We make it hard when we go on first. Long road, honor of the samurai code. These California streets ain't paved with gold. Worst come to worst, my peoples come first. I got that back. At the end of the day, we could go our separate ways, but the song remains and won't change. Got my target locked in range. I might switch gears, but first I switch lanes. Without my people, I got nothing to gain. That's why. Worst come to worst, my peoples come first. Special victims unit, catalyst for movement. Create to devastate since 84, show improvement. Definitely dilated, peoples comes first. Cross training spar, we raise the bar, and we put it in your ear no matter who you are. Worst come the worst, my peoples come first. Worst come the worst, my peoples come first. My peoples come first. Two light. rhyme. Straight talk with the cat that etch my line. Walk, never fetch it for crime. Walk, who goes there? There was a squeeze of five fingers, puff and smoke to bear. Shining black like dark better caps, they on stairs. While we rockin' it, I rockin' it. Like a little ball inside a spray can. Providing three coats for both child, woman and man. God bless the guard, lady streets, wall to wall and go. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh. You got popped like a flick by that white ruby click and win. Ooh, ooh, it ain't my fault, your ass is on the asphalt. Got your chin touched by my family, thought you brought harm, you see. I'm iced out like a glass of tea. Better yet, oatmeal cookies, digest rookies to me. Sliding up and down the court, but I don't think you can be. Why try? Maceo, be getting high, since Luke was Luke Skywalker. Man, my topic of talk is shedding shame all over your game. Like them shorties who claim that Afrocentric loving is the pasture. My life filled with, that's a thug's love. That you fast, wrap that ass in the rug of your choice, while it muffles your voice. Now when I'm swimming through the joint, I put the funk on hold. Cause if you don't, you see the bubbles come up. We run up a tab and gladly add a little extra for miss. Black faces with bigger lips for that ass to kiss. Most crews are post-current while we're forever. Direct beats that's contagious. Loved by all ages. Graduated from the University of our hitters for real. I got niggas in the street that'll blast your ass for the shine again. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh. If you a fat chick, getting your fuck on the night and go. Ooh, ooh, yo, ooh, put your hands opposite to the ground. If you're loving that sound, go. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh. And to my broke niggas on the corner holding me down, go. Ooh, ooh, ooh, yo, ooh, ooh. I swear Tommy gon' get it, he done did me wrong. I have plans to buy more land, plant corn, choice kernels on heat. Work hard like wetback, setbacks, gon' get my ass pee hostile. Drop wallet the beat, top dollar the beat. Big money's make the big decision. Keep hip hop alive, it's just an intermission. Back to the second half of the feature flick, thick stacks of fuck. I had a name for making papers since paper mache. Got my dollar coins joined, probably years for play. While you broke niggas, reach drunk much quicker. You don't make enough bread, so for all your nigga went from God to goddamn. Damn, God, you're killing it. Should incorporate it in that half. The villain rap cats talk with no villain in. Sounding like they virtual, this sure to hurt you, yo. But the night before Christmas and my crib got robbed, they did a job. Shook all the goodies up from under the tree, except the CDs, a shiny suit rappers and flossing MCs. Who fail at taking it to rhyme the game. Put a whack phone, get no plan. I hold you to not get happy with me, or else you don't relax your mind. Let your conscience free. Yo, where my Wall Street niggas if you're up in the stands? Ooh, ooh, ooh, to my women that'll throw their hands against their punk ass man. Go. Ooh, ooh, ooh, ooh. Thank you. Nigga like the lip. For no reason at all, I can't recall if niggas rolling C's in my face. Down the hall, I'm kicking it in the back of the school, eating chicken at 3. Wondering why is everybody always picking on me. I tried to talk and tell them, till I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared to deal with scrapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a nigga out. But now in 95, I'm a survivor, a man on my own. Fuck around with fat lip, yeah, she get blown. I'm not trying to show no macho is shown, but when it's on, then it's on. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. Can't keep running away. One, two, two, listen here. Come on. There comes a time in every man's life when he's gotta handle shit up on his own. Can't depend on friends to help you in a squeeze, please. They got problems of their own. Therefore they count on seven chicken shits. Don't get to heaven till they face these fears and these fear zones. Used to get jacked back up in high school. I played it cool just so some real shit won't get full blown. Being where I'm from, they let the smoke come quicker than an evil redneck can lynch a helpless color figure. And as a victim, I am feeling low key. Still the keyhole itself got lower than me. So I stood up and let my free form for a free. Said I'm gonna get something before they knock it out me. I don't sweat it, I let the bullshit blow in the breeze. In other words, just the breeze, yeah. In any positions with me, cause when you in my position, it ain't never easy to do any type of maintaining. Cause all the gaming and training from entertaining is hella straining to the brain. But I can't keep running, I just gotta keep keen and cunning. Can't keep running away. Running away, can't keep running away. Children, even if it means losing your own life. Yes, I am. I believe you, J. Rue. You ready? You've nothing to worry about. Now, I don't push your Lex. Others have their turn to flex. J. Rue is up next. All these so-called players up in the rap game got brothers on the corner selling cook cocaine. It used to be LaToya and Jim Hats, but now it's Uzi's Max and G-Packs of cracks. Everybody's psycho or some type of good fellow, but me, I keep it real. That's all swan like Jello. Don't drink Cristal, and I can't stand Mo. Never receive currency for moving a kilo or an ounce. Make them bounce to this fake pimp free flow. I never knew hustlers confessed in stereo or on video get caught. You know who turns states. Evidence, murder weapon, confession, and fingerprints. Mama always said, watch what comes out your mouth. Tight case for the DA from here to down south. Knowledge, wisdom, understanding like King Solomon's wealth. You're a player, but only because you be playing yourself. With all that big Willie talk, hot, you're playing yourself. With all that big gun talk, bop, you're playing yourself. With all that rah rah rah, you're playing yourself. You're playing yourself. You're playing yourself. With all that rah rah rah, you're playing yourself. With all that big gun talk, bop, you're playing yourself. With all that big Willie talk, hop, you're playing yourself. You're playing yourself. You're playing yourself. Now these ladies is looking pretty from city to city. I refined a few I met around the country. The nitty gritty is all reality, no question. Actual fact, like tight jeans called yeast infections. And sisters with good minds get no respect when the ass is all hanging out, playing the bar section of the club. Shake what your mama gave you. Back to the lab, I drop the truth, cause rhyming is more than just my craft. For a way to get ass, a flash cast, or blasted. Black women, make sure you're respected. When niggas is kicking that old off the wall shit, let them know from jump dead it, you're not ignorant. Knowledge, wisdom, understanding is the key to wealth. Put some clothes on that ass if you respect yourself. With those hooker type wears, hun, you're playing yourself. With those skin tight jeans, baby, you're playing yourself. Everything all exposed, you're playing yourself. You're playing yourself. You're playing yourself. Everything all exposed, you're playing yourself. With those skin tight jeans, baby, you're playing yourself. With those hooker type wears, hun, you're playing yourself. You're playing yourself. You're playing yourself. Now, I don't bust a tech, bubble drugs in the projects, or use mics to sell sex. Niggas nowadays is all about this. So much yin yang, it's ridiculous. If you got so much cheese, where are the black distributors? And these record companies shake them down like mobsters. But imposters like commercial locks are not rosters. Always faking moves, never making moves. Ass to shake, bottles pop, the government is breaking down, you fools. You work all week and give the devil back his loot for jewels. And the steak on your plate is filled with chemicals. Still, brothers leave brothers all battered and bruised on the streets. Won't see snakes on my feet. The race is on, but I won't compete in this competition because I have a greater mission. I hope that you listen. Knowledge, wisdom, and understanding brings long life and health. Think anything else and you're playing yourself. So all that big willy talk, hop, you're playing yourself. And all those skin tight jeans, hun, you're playing yourself. And all that rah rah rah, you're playing yourself. You're playing yourself. You're playing yourself. And all those hooker type wears, baby, you're playing yourself. And all that big gun talk money, you're playing yourself. Everything all exposed, you're playing yourself. You're playing yourself. You're playing yourself. I don't play. Pues ahí quedaba esa sesión que nos acaba de ofrecer Mix Jockey. Mister, muchas gracias. Ah, gracias a ti. Vaya regalazo. la verdad es que el tema del sampling y de buscarle pues esos los orígenes a esos fragmentos que han forjado luego una super canción dentro del hip hop, ¿no? Es como sí, claro. Mágico, ¿no? Sí, eso es muy interesante para mí, ¿sabes? Es que Es que si te gusta hip hop, te gusta funk y soul y disco. Exactamente, te expandes hacia los otros sitios. Sí, hace musicales. Unos años estamos buscando mucho, pero ahora tenemos, you know, websites como Who Sampled algo. Sí, ahora tenemos muchas facilidades de búsqueda. Sí, sí, también, pero para mí es, a mí me gusta este tipo de... Es como un clash también. Exacto, sí, del pasado contra el presente, sí, sí. O similar, ¿no? Porque sí, aunque también algunos temas de rap ya son clásicos de los que has sí, puesto, sí, ¿no? Exacto. Pero bueno, te agradezco de nuevo tu presencia en Distrito Apache. Gracias por la sesión, gracias por la conversación, por darnos unos cuantos tips de la escena de Manchester también, claro. que eso es impagable. Y... Mister, nos vemos pronto en alguna fiesta, en alguna jam, en alguna claro. sesión, porque tú además eres un tipo súper activo y súper integrado en la escena de Barcelona y dentro de poco nos vemos ahí en algún otro sitio, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. A ti, nos vemos. Nos vemos. Hasta aquí llega la edición de esta noche de Distrito Apache. Os recuerdo que hemos tenido a los platos al disc jockey y también beatmaker proveniente de Manchester, pero afincado en Barcelona, Misk Jockey. Y además con esa sesión que hemos escuchado tan rica de temas de rap famosos y sus correspondientes sampleos, con algún extra incluso de otros estilos. Ya sabéis, soul, cinematic funk, bossa nova y todos los demás ingredientes sonoros que hemos estado escuchando en esta sesión. Y el Distrito Apache llega ya a su fin. Simplemente te recuerdo que si quieres una nueva edición del programa y del podcast fresca sin enlatar, te sugiero que escuches en directo la señal de contrabanda la próxima semana a eso de las 9 de la noche, ya sea desde la FM 91.4 del dial de Barcelona, o si vives fuera de Barcelona, en el resto del planeta Hip Hop, desde las www.contrabanda.org. Contigo en la presentación, en la locución, DJ Hum, hasta la semana que viene. Your funky dope maneuver. Come on!